Desde la capital histórica del Perú, Metropolitana. Capac Restaurant está presentando el set de la radio. Los minutos van discurriendo como las canciones en Metropolitana. Aquí hay una melodía esperando por ti, como esta que ya escuchas. Seguimos presentando el set de la radio. Frío en mi piel y un extraño miedo se apodera de mi ser. Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer.

aquel que ya me olvidó, para irse a los brazos de otro nuevo amor. ¿Dónde está? ¿Acaso se ha marchado? No quisiera que el que me ha olvidado. ¿Dónde está esa mujer a la que yo amé? Creemos que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño del capital. Porque la verdadera riqueza ya no es monetaria, es de valores. Creemos que la fortaleza financiera se construye con humildad y respeto. Reescribamos el mundo de las finanzas, porque tu progreso es nuestro progreso. Los papeles se pueden romper, las palabras no. Porque sabemos que el trabajo honesto impulsa el verdadero crecimiento. Caja Cusco, tejiendo la nueva riqueza del Perú. Solicita ya tu préstamo desde 300 soles, fácil y rápido. Todos los útiles de oficina, escritorio, colegio y universidad en Distribuidora Cano. Desde lo más prescindible a lo más imprescindible en stock ilimitado. Atención personal a instituciones públicas por convenio marco. Distribuidora Cano, en Avenida de la Cultura 1112 y Micaela Bastidas 507. Teléfonos 2427-95 y 2314-71. ¡Atención, Cusco! ¡Ya llegó la gran campaña visual que organiza el Centro de Salud Visual CUSAC Ñawi! 10 exámenes, único pago, 10 soles. Medida computarizada de la vista, agudeza visual, descarte de catarata y carnosidad, descarte de estrabismo y ambliopía, despistaje de astigmatismo y miopía, test de colores y estereopsis 3D, toma de presión ocular. Te esperamos en el auditorio del Colegio Inca Garcilaso de la Vega. De lunes a sábado, no faltes. ¿Estás listo para darle a tu dinero la seguridad que se merece? En este bicentenario, tu cooperativa San Cristóbal te ofrece una oportunidad única. Ahorro a plazo fijo, gana Max, con una tasa de interés de hasta 8.5%. Sí, así como lo escuchas, porque sabemos que tus sueños merecen ser alcanzados con esfuerzo y dedicación, con la confianza y seguridad que solo tu cooperativa San Cristóbal te ofrece. Apertura tu plazo fijo, recaba tus tickets y sé nuestro próximo ganador de un auto 0 kilómetro, 2 motos eléctricas, 5 televisores y 50 vales de consumo. ¿Qué esperas? El momento de asegurar tu futuro es ahora. Ahorra con seguridad y gana confianza. Cooperativa San Cristóbal, grande como tú. Campaña sujeta a condiciones y restricciones. ¿Se te acabó el gas? No te preocupes. Vuelve Gas Mundo Express, distribuidor autorizado para vender el balón de gas de 10 de 5 a 45 kilos. Para sus pedidos, Gas Mundo Express tiene estos celulares. Tome nota: el 917-507020 y en el 917-414113. Gas Mundo Express entrega seguridad, garantía para su hogar con el peso exacto y el precio justo. Mayorista, la mejor calidad a precios de productor, con gran variedad de productos. Atendemos a bodegas, restaurantes, mini market, abarrotes y muchos más. Con todo lo que necesitas, todo en un solo lugar. Y recuerda que por unidad, paquete o por mayor, el precio siempre es ultra mejor. Con atención personalizada y ofertas insuperables. Avenida Agustín Gamarra, frente a la Feria de Huancaro. Ultra Super Mayorista. Precios de productor. Todos los útiles de oficina, escritorio, colegio y universidad en Distribuidora Cano. Desde lo más prescindible a lo más imprescindible en stock ilimitado. Atención personal a instituciones públicas por convenio marco. Distribuidora Cano, en Avenida de la Cultura 1112 y Micaela Bastidas 507. Teléfonos 2427-95 y 2314-71. Distribuidora Cano le recuerda la hora en Metropolitana. Esta es la hora. La 1 en punto.